from my mind unite. Mi fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la unión hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscarme por mi vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Miravoz, aquí en la mañana de Identia Comunitaria en la 103.3, en la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. Y también estamos en la ciudad de San Luis, como siempre, saludamos a los amigos y amigas de la FM Río Seco, la 88.7, allí en la ciudad capital. Y también, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de la radio y portal Calle Angosta, la 101.7. En la ciudad de Villa Mercedes. ¿Cómo andan en este sábado? Ya estamos en agosto. Sí. Ya se tomaron la caña con ruda, me imagino, en el día de ayer. Y aquí estamos para compartir dos horitas de información, de debate, de buena música, ¿por qué no? También, así que va a estar bueno, va a estar bueno. Quédense prendidos ahí a la radio. También a www.identiacomunitaria.com. Ahí estamos también. Bien, si nos querés escuchar por internet desde cualquier lugar del mundo, acordate que podés bajarte la app de Identia Comunitaria y escuchar toda la programación de la radio. Muy bien, aquí estamos entonces 10 y 7 minutos en esta mañana que está fresca, pero tampoco es una cosa tan fría como parecía que venía el pronóstico. Uno miraba el pronóstico y decía, se viene otra vez. No, tranquilo. 20 grados, de hecho, la máxima para hoy, 9 es la actual, y para mañana domingo, una mínima de 5 y una máxima de 18, con mayormente el cielo mayormente soleado, así que va a estar bastante agradable. En la ciudad de San Luis, 7 grados la temperatura actual, 17 la máxima para hoy, más nubes parece que va a haber, y mañana baja un poquito la temperatura ahí en San Luis. 14 de máxima apenas y 4 de mínima. Mientras que en Villa Mercedes siempre más frío, 2 grados la temperatura actual, 18 la máxima para hoy y para mañana una mínima de 2 y una máxima de 12. Me parece que el clima más templadito va a estar de este lado, de acá en el norte de la provincia, en la zona de la costa. Por el resto, sí, parece que viene más fría la cuestión. Buenos días, Cecilia Genovese, ¿cómo le va? ¿Se está terminado cómo va? Sí, creo que sí. En realidad no, todavía no pasa el mate. Ah, bueno. Elemento fundamental para poder seguir, pero ya por lo menos ya se prendió la computadora, que también tarda un montón. Tiene lo suyo. Sí. Tiré todo, casi todo, como para... Sí. Creería que sí. Ahí estamos. Siempre falta algo. Me falta terminar el reel para publicar en nuestras redes sociales. Ahí lo van a ver en unos minutos, porque aún no terminé. Pero lo van a ver en unos minutos en Instagram y en Facebook. También nos van a encontrar en Twitter y también nos van a poder volver a escuchar en YouTube y en Spotify. Uh-huh. Siempre nos buscan como Miravoz y asegúrense de que sea el logo redondito con los anteojos. Exactamente. ¿Sabes dónde también nos pueden encontrar ese logo? ¿Dónde? En Cafecito. En Cafecito está ese logo también, lo buscan como Miravoz, la página se llama Cafecito, así la encuentran fácil. Y ahí nos invitan cafecitos. Sí, han llegado algunos últimamente, así que se agradecen siempre. Un cafecito a vos, la verdad es que no te va a cambiar nada. Sobre todo porque no es un cafecito cobrado, en Recoleta. Claro, no, es un cafecito económico. La verdad que es bastante accesible para todo el mundo. Y a nosotros nos da una mano enorme, una ayuda material y concreta. Sí, sí. para seguir sosteniendo el espacio, para que este programa continúe en esta radio que también tiene que continuar, así que también ahí pueden buscar las suscripciones que tiene Identidad Comunitaria para sostener toda la radio que, como lo dice su nombre, funciona de modo comunitario. Así es. Buen día, Eduardo, nuestro operador ahí siempre firme junto a los teclados, que no veo que está de un lado para otro. Está como un DJ. Como un DJ, o esos músicos que tienen varios teclados, unos en un sentido, otros en otro, va de un lado. Le salen otro. Dedos de todas partes y está ahí de le tocar botones. No serán manos No. Bueno, si lo es, va a hipnotizar. Claro. Gente con su música. Así es. Ya veremos. Bueno. Te vendo un par de cositas que vienen para hoy. A ver. Que va a estar bueno, además de, por supuesto, las noticias de actualidad. Sí. Vamos a estar hablando con un especialista en todo lo que tiene que ver con comunicación digital y a redes sociales y el uso que eso se hace en la comunicación política específicamente. ¿Sí? Algo que tenemos que aprender, empezar a conocer en muchos casos. Aceptar en otros. Que existe. Y bueno, y entender a ver cómo para dónde va y generar también algún debate. Bueno, en definitiva, ¿la política qué es? ¿Es comunicar algo? ¿Es comunicar cualquier cosa? No, vamos a estar preguntándonos esas cuestiones. Para mí la discusión en el mundo político, pero también por fuera, en distintos ámbitos. Hay mucha gente que está con esto. Sí, absolutamente. Este, y va a estar bueno. Es un tema de coyuntura, pero nos hace pensar un poco más. Es el tema de la época. El tema de la época. Y un poco más tarde también vamos a estar hablando con el ex secretario de Turismo de la provincia de San Luis, el Piri Macaño, que tuvo repercusión nacional sus declaraciones, y lo vamos a tener acá también hablando sobre turismo, por supuesto. O la falta de... Sí, o la situación. Usted hablaba del tema de la verdad. Hay una ciencia que se encarga de eso, que se llama agnotología. Ajá. Que estudia justamente cómo se hace la ignorancia. Ajá. Mira, vamos a investigar. Gracias. Vamos a rastrearla. Eduardo. Bien, está bueno. Bueno, dicho todo esto, lo que justamente vamos a escuchar ahora tiene que ver. Tiene que ver y tiene que ver un poco con esto, porque sí, ahí Eduardo me había compartido algo de esto que decía y vamos a hablar sobre el tema, y es, para mí, es lo que está crujiendo ya desde hace varias décadas. La idea de verdad cruje y se desvanece en el aire, así es. Un viejo teórico. Así que vamos a escuchar, para pensar en la verdad, una canción preciosa interpretada por una voz todavía más preciosa también por eso lo traje, porque ahí está Pedro Aznar en el aire y la pura verdad la venimos ahí discutiendo, pensando y sufriendo. Pero disfrutemos esta canción. Cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra al corazón se queda y no se va más. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien. Escúchalo bien. Al corazón solo entra la pura verdad. Al corazón corazón solo entra la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando sintáis un amor, si son cosas verdaderas, llegarán al corazón. Al corazón solo entra la pura verdad, palabrita y Dios, la pura verdad, palabrita y Dios, la pura verdad. Lo que entra la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra el corazón, se queda y no se va más. Lo que entra el corazón, se queda y no se va más. Cuando tengáis una pena, cuando sintáis un dolor, si son cosas verdaderas, llegarán al corazón. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien, escúchalo bien. Solo entra la pura verdad. Al corazón solo entra la pura verdad. Palabrita y Dios, la pura verdad. Palabrita y Dios, la pura verdad. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Bueno, termino mientras. Muy bien, muy bien. Termino mientras esto. Termino mientras escucho, mientras de mandar el reel. Ahí está. Que ya casi sale, me está costando. Bueno, tranquila, tranquila. Pasó entonces Pedro Aznar con La Pura Verdad. La pura verdad es que hace pocas semanas el ministro de Economía, el Toto Caputo, la canchereó, como suelen hacer, ¿no? Sí. Como suele hacer él y todo su espacio. La canchereó y mandó aquello de, bueno, campeón, si vos crees que el dólar está barato, dale campeón, comprá. Bueno, dale campeón, comprá, compraron los campeones. Los campeones, los subcampeones, los que la pelean en el descenso, todos compraron. Todos los que pueden comprar, por supuesto, sí, ¿no? Que es a quienes les hablaba. La inmensa mayoría de la población no puede comprar. Pero hay un grupo de gente que no es, digamos, en términos de porcentaje de la población, es menor, es minoritario, pero igual es mucha gente, y esa mucha gente pudo comprar, y compró, y el dólar empezó a subir, alguna expresión que ha usado el presidente para referirse a otras cuestiones. Como pedo de buzo, sí, exactamente. Empezó a subir. Y claro, el tema es que el 30 de junio, por ejemplo, terminaba las retenciones, la baja de retenciones temporarias. Sí. Dado que el campo liquidó, otra vez. un grupo de los exportadores básicamente de granos liquidaron grandes empresas agrícolas, sí, se apuraron a liquidar para aprovechar ese descuento en las retenciones, así que hubo un ingreso, si se quiere, extra en el respecto del tiempo, ¿no? De cuándo ocurrió, no es que haya habido más producción, ¿no? hubo sí una liquidación mayor al promedio y anticipada, ¿sí? Y eso generó un ingreso en su momento, una liquidación de dólares que el gobierno no incorporó, no aprovechó. ¿Por qué? Porque la plata se fuga, básicamente, vía importaciones y vía viajes al exterior. Otra vez, no es la mayoría de la población la que viaja al exterior, pero donde te viajan 5 millones de personas, y son muchas personas, y muchas personas gastando los dólares, ¿sí? ¿Sí? Claro, somos 50, pero igual son muchas personas. Sí, refleja esto de más de un 50% que tiene salarios que no alcanzan las canastas básicas, por lo tanto están por debajo de la línea de pobreza. Una porción que está ahí al borde. Recordemos, sí, es esto, ¿no? Se te rompe el auto y pasás a estar en la línea de pobreza porque tenés que pagar el arreglo. Sí, el tema es... Bueno, no me quiero meter en el tema de la medición de la pobreza, porque es toda una discusión, pero se mide por ingresos. Sí, sí. Y si vos ganas 2 pesos más que la línea que lo que se establece como la línea de pobreza, ya no sos pobre. Pero cualquier cosa que pasa con esos 2 pesos, claro, te tiran por debajo de la línea. Bueno, hay una porción muy ancha, una franja muy ancha de la sociedad que está en ese borde todo el tiempo, que es la clase media degradada. Sí, claro. ¿Sí? Que es lo que ocurrió ahora, que es la clase media que tiene ingresos medianamente estables, pues esos ingresos medianamente estables no alcanzan muy justo para la supervivencia y nada más. Esos no se van a Brasil. Los que se van a Brasil, a Chile, a Estados Unidos, a Europa, es la porción que está más arriba, que es un porcentaje muy chiquitito, pero que en el número final representa una salida de dólares muy importante, porque de hecho en los datos concretos y numéricos se multiplicó por mucho, claro, la salida de dólares por viajes al exterior, lo que está marcando primero que, sobre todo, que hay un dólar muy barato. Sí, sí, y sí. Y que conviene irse al exterior. Y después vamos a hablar de esto también cuando hablemos del turismo acá. Exactamente. Porque tiene todo que ver con eso también. Ni más ni menos. Bueno, la cuestión es que eso ocurrió, y lo que te decía respecto del campo y esto que mencionábamos de las que viajan al exterior o que compran para atesorar, digamos, como ahorro, como reserva, impactó en el precio del dólar. El gobierno tomó algunas medidas llamativas, entre ellas, por ejemplo, bueno, en la presentación en La Rural, con la apertura de La Rural, el presidente, además de dejar algunas imágenes preocupantes, como cuando se subió el tractor o como cuando charlaba cara a cara con Karina, con su hermana, con Karina Milei, además de eso, anunció que esta baja de retenciones, que era transitoria, pasa a ser permanente. Esto es que quienes exportan los granos van a verse beneficiados con esta reducción de las retenciones, porque, bueno, obviamente tienen, en definitiva es un tipo de cambio, lo que pasa es que le genera un tipo de cambio más competitivo, básicamente, ese es el efecto que tienen las retenciones, más allá de cómo lo quieran llamar. Sí. La cuestión es que el gobierno tuvo que ceder, porque Milei había dicho y había sido muy enfático, como suele ser, ¿no? Que dice un día una cosa, otro día otra, y el tercero hace algo distinto. Había sido muy enfático, insistiendo en que los exportadores tenían que liquidar porque ya se terminaba, porque esto no se iba a renovar, no se iba a prorrogar, no se iba a nada. Y lo que pasó fue que él le torcieron el brazo, básicamente, y mantuvo de manera permanente la baja entonces de las retenciones, que obviamente, dado que el principal propósito del gobierno es pagarle a los acreedores externos, y va a haber que ajustar, va a seguir ajustando, dijo, sobre jubilaciones, sobre ciencias, sobre educación, seguridad, vialidad, bueno, todo lo que ya sabemos, sí, ¿no? De hecho, le torcen el brazo por la fragilidad. Por la fragilidad. De la macro, lo que dicen, que está, ordenado. Está ordenado y no sé qué, y estable y bla, bla, bla. Fíjate lo frágil que sí. es que le torcieron el brazo a ese nivel, ¿no? Uh-huh. De bajar retenciones, como le pasó en su momento a Macri, que después las volvió a poner. Sí, claro. ¿Recuerdan? Que le sacó... Ah, lo giré mal, perdón. No logro entenderme con este micrófono. Ahí va. Ahora sí. Ah, pues estaba como dentro de un caño. Ahí va de nuevo. Le pasó a Macri en su momento, sacó retenciones. Macri incluso que las llevó cerca de cero. Uh-huh. Y después las tuvo que volver a poner sí. porque se le rompió todo. Porque dejás de recaudar dólares uh-huh. encima, que es lo que necesitas y lo que te están pidiendo los acreedores, entre ellos el FMI. Que en particular. En particular el FMI. Sí, sí, sí. Que igual es bastante benevolente. Por ser suave, benevolente, es casi el mecenas de este gobierno. Sí, sí, es el jefe de campaña, además. Sí, me gusta la idea del mecenas, sí, ¿viste? Sí, te sí. pongo la guita y vos hacé. Sí, sí. Necesitas más, tomá. Yo te voy a seguir bancando. Sí. Y qué sé yo. Igual el mecenas alguna vez quiere ver un resultado. Claro, bueno, el FMI también. Sí, sí, por eso digo. El FMI también, y cuando... En nuestra historia pidió ver resultados y no lo sabía, soltó la mano de ese gobierno al que estaba dando su mecenazgo y bueno, pasó lo que ha pasado ya otras veces, uh-huh. ¿no? Entonces, digo, la fragilidad se evidencia en eso, se evidencia en la necesidad de vetar un aumento pedorro a los jubilados. Sí, ah, déjame terminar sí. el relato de las medidas y sí, después vamos, vamos a meternos con lo de los vetos y toda la parte más política. Dale. Porque, bueno, te decía, entonces bajó las retenciones, cediendo a los reclamos de los exportadores, a la sociedad rural, a cambio de un aplausito justamente en la arena de la sociedad rural. Pero además el gobierno decidió, tenía que renovar una cantidad de ¿cómo se llaman? Letras, o esos bonos. Sí, bonos. Bonos. Sí. Sí, tenía que renovar 11 billones de pesos, ¿sí? Y que en su mayoría lo tienen los bancos privados. Bueno, los bancos privados renovaron el 75% de esos 11 billones, quedaron 2,4 billones de pesos sin renovar, o sea, dijeron dame la plata, ¿sí? Y eso por supuesto también tiene un impacto en la cotización del dólar, que rápidamente se fue muy cerca del techo de la banda esta que han establecido, pero para tratar de renovar en la totalidad el banco, el economía ofreció una tasa de interés que la viene subiendo en un mes, pasó desde el 37% al 65%, ¿sí? Al 65% anual. Imagínense que el gobierno estima que para un año la inflación va a ser del 35%. Uh-huh. Eso es lo que estima el gobierno. No importa las discusiones metodológicas, ¿no? Pero la estimación del gobierno es que va a dar un 35% de inflación anual y está ofreciendo una tasa del 65%. Nadie en ningún negocio legal, lo hemos dicho muchas veces, en ningún negocio legal te da esa tasa de interés exagerada respecto de las previsiones que se están manejando, y menos con datos oficiales, y menos porque son en dólares. En definitiva, terminan siendo en tasas positivas en dólares muy, muy altas, más que usura. Así todo, no lograron convencer, como te digo, a los bancos, y no se renovaron una buena parte de esos billones de pesos que empezaron a presionar al dólar. Con lo cual, el gobierno quedó en el peor de los mundos porque se subió el dólar y también se subió la tasa de interés. ¿Qué impacto tiene la tasa de interés, por ejemplo, en estas subas? Por ejemplo, en lo que te cobra la tarjeta de crédito, uh-huh. Por financiar el saldo que tengas que financiar, si es que tenés alguno. Sí. ¿Sí? que muchos están teniendo, porque están muchos pagando el mínimo. Exactamente. Bueno, en ese restante del mínimo te van a aplicar esta tacita. La tasa, esta tacita ampliada, que es un tazón. Claro, recordemos que hace unos meses el gobierno le quitó la limitación de la tasa de interés que te puedan cobrar las tarjetas de crédito y los bancos por este tipo de financiación, que no es solo la tarjeta de crédito, pero es lo más notorio, digamos, lo más de mayor impacto, ¿sí? Hace un tiempo había un tope, había un límite. Bueno, hace un tiempo el gobierno eliminó ese tope y dijo que cobren lo que quieran, pero claro, si el gobierno mismo da un indicio de que valida tasas muy, muy por encima de la supuesta inflación que proyecta, bueno, las tarjetas de crédito dicen, no tengo límites. Y el gobierno dice que la tasa tiene que ser muy alta, cobro más alto todavía. Pero ¿sí? Claro. Entonces, incluso para los préstamos personales, que también se usan mucho, sobre todo en billeteras virtuales, te cobran, no sé, el 120%, un 100%, son astronómicas e impagables, y eso es lo que se está viendo, además, que la morosidad respecto del pago de tarjetas, de cheques rechazados, de todas esas cosas que se ven afectadas por estas tasas de interés, crece cada vez más en el mundo real de las personas concretas y reales, ¿sí? Más allá de la macro y toda la zaraza esa que te venden. ¿Sabes quién tiene tasa de interés alta? Justo estoy viendo un listado de las tasas de interés en el mundo. Sí. ¿Sabes quién tiene tasas de interés muy altas? ¿Quién? Venezuela. Venezuela, sí. Caramba. Somos Venezuela. Nos llevaron a ser Venezuela. Así que bueno. Ay, y Zimbabue, que está poco por encima nuestro. Venezuela igual está por debajo. Por debajo, exacto. Tengo que decirles. Les aviso. Una mala noticia Nigeria, para darte. Ghana. ¿Qué sé yo? Estamos ahí en esa línea, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, incluso por encima. Recordemos que hace poco tiempo las calificadoras del nivel de deuda y el nivel de posibilidad de tomar deuda que tienen los países no subió la calificación de Argentina y la dejó igualado a estos países, Zimbabue, Jamaica, ¿sí? O sea, tiene el mismo nivel. Y también se ve reflejado justamente en esto de las tasas de interés. Uh-huh. Y además, quedó con una tasa altísima, con un dólar que igual subió, con lo cual está medio en el peor de los mundos, porque eso ya empieza a trasladarse a precios, a pesar de que Caputo se presentó junto con Bausili, que es el presidente del Banco Central y que es su socio. Recordemos que tienen una consultora hace muchos años y estos dos son socios de esa uh-huh. consultora. Y el propio presidente Javier Milei estuvo de recorrida, como suele hacer, así esos manotazos de ahogado, una noche con Fantino, ¿sí? En Neura. Sí. Tratando de explicar lo inexplicable, tratando de generar la culpa es del otro. Y en esos términos de la culpa del otro, más allá de que cada uno daba una explicación distinta de esta situación que se estaba atravesando con el dólar, Caputo dijo que, bueno, por un lado dijo, bueno, es lo que pasa, que los aguinaldos, que no sé qué, que hay que pagar, pero además está el riesgo cuca, dijo Caputo, echándole la culpa a un eventual retorno de un gobierno peronista, que es muy, muy bueno porque el peronismo, digamos, cuando gobierna tiene la culpa, cuando no gobierna tiene la culpa porque podría volver. Cuando está en su peor momento. Cuando está en su peor momento, tiene la culpa. ¿Sí? Es espectacular. Pero, claro, nunca se hacen cargo. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando Marcos Peña gritaba en el Congreso? Apenas hacía poco que estaba el gobierno de Macri. Decía, háganse cargo, y gritaba. Sí. Háganse cargo de que de este no plan, como lo denomina uno de nuestros entrevistados que tuvimos hace poco, Carlos Riello, ¿sí? De el no plan económico que nos está llevando otra vez a donde ya nos llevaron otras veces estos modelos. No es nuevo, ya pasó. ¿sí? Y el otro que decidió echar la culpa es el propio presidente, que dijo que la culpa también es de la vicepresidenta Villarruel, a la que llamó otra vez traidora. Dijo que por culpa de la traidora que habilitó una sesión donde justamente se trató el aumento a las jubilaciones, se había producido también este impacto inflacionario, y que él lo denominó como un ataque directo contra el superávit fiscal, ese superávit que no existe, que es mentira, que ya lo hemos dicho también. También acusó entonces a la vicepresidenta y la volvió a tratar de traidora. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Si te parece, vamos un poquito de música, porque creo que pega el tema también. No tiene nada que ver, pero el título, considerando que además hubo un megaterramoto con varias consecuencias, no son estas que estamos diciendo, sino bien concretas, bien concretas. Estas también son concretas, quiero decir, bien terrestres, bien terrenales. Bueno, escuchemos un poquito de música, porque después hay más. Mira vos. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame cuando pase el temblor. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Muy bien, cuando pase el temblor, decía Soda Stereo, esperemos que en algún momento va a pasar el temblor. Eso sabemos. Sí, ¿sí? Por ahí vengan otros. Por ahí vengan réplicas. Claro. Réplicas, seguro. Réplicas, seguro. Seguro. Sí, bueno. Y tendremos otros temblores, qué sé yo, siempre hay temblores. Hay algunos más nocivos. Seguro. Más, bueno, podríamos decir que esta. Dañinos. Esta es la tercera réplica de lo que fue el primer temblor en la época de la dictadura con Martínez de Hoz. Podría ser tranquilamente una buena metáfora, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, muy bien. En cuanto a la cuestión política, ocurrió, ya no lo comentamos, esto de que se cerraron las listas en la provincia de Buenos Aires, que vendrán las elecciones, especie de unidad rara. Rarísima. Pero mientras tanto ocurren otras cuestiones. Por ejemplo, en este ordenamiento y en esta casi absorción que hizo la Libertad Avanza del PRO, surgió un comentario llamativo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, ¿sí? que dijo, bueno, ¿quién pagó el ajuste al final? ¿Vidal dijo eso? ¿O eso es lo que yo Mario. Creo? ¿Mario? ¿La bonaerense o la porteña? Creo que es la porteña. Ah. Pero en su rol de bonaerense porque estaba... Sí. Está bien. El ex Adabuena. Escuché lo que la dijo, Leona. A ver, para que quede claro quién pagó y quién va a seguir pagando el ajuste. El ajuste no lo pagó la casta. El ajuste lo pagó la gente, lo bancó la gente. Los jubilados, los trabajadores formales e informales que vieron caer su salario. Hoy sabés cuánto vas a gastar en el supermercado, pero no sabés si te va a alcanzar. ¿No? Uh-huh. Todos, la mitad de los argentinos dicen que no llegan a fin de mes. Y claramente pagan más cara la luz, el gas, todas cosas que había que hacer, pero que cuestan mucho. Y el que tiene ahorros, usa los ahorros. El que no tiene ahorros, deja la prepaga o deja la escuela privada de los hijos. Y el que no, resigna lo que no se puede resignar. ¿Cómo podría haber sido posible sin el apoyo del PRO? Y lo digo porque estuve sentada en el Congreso levantando la mano, defendiendo y consiguiendo los votos para cada una de las leyes del presidente. No solamente en mi caso, sino de todos mis compañeros de bloque. Igual en el Senado. Bueno, muy bien, ahí está. Se abrió la paritaria de Mario, me parece. Abrió la paritaria de Mario, sí. La da buena. Está enojada porque lo que circula es que hay una orden taxativa del presidente de que María Eugenia Vidal no puede integrar listas en esta sumisión del PRO en la Libertad Avanza. Claro. Es una orden clara de María Eugenia Vidal, no puede estar en las listas ni en pedo en los primeros lugares, tal vez allá abajo donde ni en pedo entra. Claro. Perdón por la repetición de la expresión. No me salen otras. Pero debe estar ahí enojada. Y además sabemos que María Eugenia Vidal es la voz de Mauricio Macri. Sí, claro. En este momento. De hecho, por eso está vetada por Milei. Así es. Pero bueno, dejó claro. ¿Sabes cuánto le dura igual esta postura? Sí. Cuando le dan el cargo, el puesto en la lista o un cargo random que le sirve. Exactamente. Pero bueno, otra vez queda claro esto, ¿no? El ajuste no lo pagó la casta, lo pagan los jubilados, lo pagan los trabajadores en relación de dependencia, los independientes. Sí. Hay que privarse de montones de cosas. Mientras la casta la sigue pasando bien, evidentemente, porque no pagó el ajuste, según dice María Eugenia Vidal, y la casta es este mundo financiero, este mundo de estos totocaputos que de la vida, ¿no? La cuestión es que además quedó claro que el PRO acompañó todo esto, y lo dice también ella, hemos acompañado todas las leyes que propuso el presidente y el sostenimiento de los vetos. Y a propósito de eso, ya va a salir publicado el lunes el veto a los aumentos a los jubilados que anunció el presidente que va a llevar a cabo. Esperó hasta el último día, el lunes es el último día que tiene, porque son 10 días hábiles desde que se aprobó la ley, si no queda promulgada de hecho. Esperó hasta el último momento, están buscando los votos en la Cámara de Diputados, básicamente, para sostener el veto, aquello como los 87 héroes, están negociando con gobernadores para ver si los acompañan en el sostenimiento del veto, o al menos que los diputados de esos que representan o que están alineados con esos gobernadores no vayan a la sesión, y entonces sí. El número que se necesita es menor. Es menor, ¿sí? Por eso es que están esperando o esperaron hasta último momento, porque las negociaciones son intensas, por esto, porque sube el precio del voto o del no voto. O del no voto, ¿sí? Claro. Y por eso digo que se abren las paritarias, las que no nos abren a los universitarios, están abriendo. Se las abren diputados que tienen que renovar, sobre todo, ¿no? Exactamente, a los diputados que tienen que renovar, más uh-huh. sube el precio. Por eso también, cuando se dice que en esta próxima elección de octubre, por más que gane, esperemos que no, pero por más que gane el oficialismo, no es que va a subir tanto, va a incrementar tanto su bancada, porque salen muchos del PRO y de los radicales y todo eso, aliados, uh-huh. pero sí les baja el costo. Sí, esto, claro. Sí, les baja la necesidad de negociar. La negociación. Les baja la necesidad de negociar. Con cada paso que quieran dar. Y por cada negociación es un cargo, es una prebenda, es un cuéder, digamos. Sí, salvo que vuelvan a tener una Lourdes Arrieta o sí, un Sago. Sí, pero bueno. ¿Qué sé yo? Eso. También les puede pasar. Sí. Sí, por supuesto. La cuestión es que se va a vetar la ley entonces de aumento a los jubilados, también los fondos para la discapacidad. Esto es lo que va a hacer el presidente. O sea, pará. Bajó las retenciones para los exportadores de granos. Sí. O sea que los exportadores de granos tienen que pagar menos impuestos para que el Estado recaude. Uh-huh. Y ellos ganan más. Sí. Pero si les paga un aumento a los jubilados o sostiene pensiones por discapacidad, se cae el déficit, se destruye el superávit fiscal. Veo que nos hemos entendido. No sé. Vos fijate, qué vos sé fijate. Yo. Vos fijate, o sea, bueno, votás. Es lo que dice Vidal, ¿no? Finalmente. Sí, sí. ¿Y sabés quién también habló? No habla casi nunca, y sin embargo esta vez habló, lo agarraron, lo engancharon acá en la peatonal en la ciudad de San Luis. Ajá. Al subsecretario de Reformas Estructurales, viste que los nombres de los cargos muchas veces son así como muy pomposos, ¿no? El subsecretario de Reformas Estructurales de la Nación, un funcionario absolutamente ligado, muy cercano a Federico Sturzenegger, que es el ministro de Regulación a favor de las empresas, porque no desregula nada, solo regula a favor de las empresas. Sí, bueno, el subsecretario de Reformas Estructurales a favor de las empresas, uh-huh. Que se llama Alejandro Cacase. Alejandro Cacase es un funcionario entonces nacional, pero de aquí, de la provincia de San Luis, sí. Una tradición larga, una familia de larga tradición en la participación política dentro de la Unión Cívica Radical. Él se reivindica como de la UCR. Esta UCR. ¿Vos estás diciendo que Cacase es casta? Cacase es casta. Cacase es casta, sí, absolutamente, Cacase es casta, es un radical con peluca, como se lo llama ahora, sí. Funcionario, entonces, como te digo, con Sturzenegger en el gobierno nacional, es uno de los 200 que fue a festejar a la Casa Rosada, cuando hace poco terminó las facultades delegadas y fue el presidente, los invitó a todos los funcionarios a festejar todo lo que habían hecho, el desastre que están haciendo, romper el destruir el INTA, Vialidad, el INTI, todos los organismos, hospitales, Garrahan, el Posadas, todo eso que festejaron, bueno, entre los que festejaban estaban capacitados, medicación oncológica, todo eso, educación universitaria, sí, todo eso festejó Alejandro Cacase, de la UCR. Bien. Puntana. Y bueno, la cuestión es que es un funcionario que prácticamente no aparece nunca en los medios, sin embargo estaba paseando por allí por la peatonal en la ciudad de San Luis, y un periodista lo encontró y le hizo algunas preguntas y dejó claro, digamos, otra vez, tanto como Vidal dejó claro quién pagó el ajuste, adivina qué dijo Cacase. A ver. ¿Va a seguir este achique del Estado o cree que ya más o menos se logró lo que no va a seguir? Va a seguir. Nosotros fuimos muy contentos a la Casa Rosada con esto que habíamos hecho, que nos había convocado Milei y nos dijo, mira, apenas han empezado. Tienen que hacer las reformas estructurales que nos lleven a Argentina a ser el país del mundo más libre económicamente. Y pensá que en el Pacto de Mayo el gasto público se ha reducido en 7 puntos al PBI. Veníamos en un estado de 40, estamos más o menos en 33. El presidente y los gobernadores firmaron ir a 25 puntos al PBI. Así que hay que seguir recortando y tienen que hacer un esfuerzo también las provincias en hacer el recorte. Bueno. Esta administración de Poli había heredado un déficit fiscal que tenía la administración de Rodríguez A. Me parece que ha hecho un esfuerzo en ordenarlo y ha racionalizado mucho la administración y hecho recortes. Pero se puede hacer más, obvio. Palabra más, palabra menos, Poli tiene que seguir achicando. Lo digo por todos los gobernadores. Bueno, ahí ya sabes. Entonces, Alejandro Cacase se ríe, además, dice, sí, Milei nos recibió muy contento, fuimos muy contentos a la Casa Rosada y vamos a seguir haciendo ajustes, y esto recién empieza, dice Alejandro Cacase, se redujo, según él, 7 puntos del PBI y estamos donde estamos, faltarían otros 8 más, según la cuenta que él hace, y que firmó Poggi, entre ellos, y eso implica más ajuste, más desamparo. Para, ¿ajuste a la casta? No hay ajuste a la casta. No hay ajuste a la casta, ya lo dijo Vidal. ¿Pero quién paga entonces? Las provincias. ¿Qué significa cuando Cacase dice las provincias tienen que hacer más ajuste? ¿Qué significa? ¿Quiénes son las provincias? Maestros, trabajadores de la salud, seguridad, obra pública. Rutas. Rutas, mantención de rutas. Sí. O sea, tu auto se va a romper. Vida cotidiana. Claro. Ahí está. Esos son las provincias. Ampliación, por ejemplo, de, no sé, redes de agua. Sí. Bueno, eso. Planes de vivienda. Estoy pensando lo que se ocupa una provincia, en todo lo que invierte una provincia. Las provincias, según. ¿Viste? Porque te dicen, te tiran 8 puntos más faltan. Claro, te tiran así la gente, las provincias. Mm. Pero son personas, las personas, lo que vivimos en cada una de las provincias. Claro. Y según Alejandro Cacase, que se sonríe autofelicitándose, dice que Claudio Poggi tiene que seguir ajustando, cosa que sigue haciendo. Hubo una cantidad de despidos importante estos últimos días, en particular en el sistema de salud, justamente, ¿sí? Así que se ve que Claudio Poggi tomó nota de lo que le dijo Cacase, ¿no? Que tiene que seguir ajustando. A propósito de eso, hubo una marcha en la ciudad de San Luis, intersindical, hay una mesa intersindical que muy interesante, que llevó adelante una marcha muy importante, masiva, en la ciudad de San Luis, justamente protestando contra estos ajustes, ¿sí? Y sí, contra los despidos. Y quienes no son despedidos, que tienen salarios que no alcanzan, básicamente. Exactamente. Lo que dijimos antes, no alcanza. Tenés un salario y aún así no llegás. Sí, exactamente. Así que fue importante también, y eso ocurrió esta semana en la ciudad de San Luis, pero que se articuló con son despidos, efectivamente, en la administración pública, en particular en el sistema de salud. Y además, y no solo eso, también están cerrando cada vez más empresas y fábricas en todo el país y en San Luis, que no escapa a eso. Empresas, fábricas y comercios. Y comercios, muchos comercios. Y ya lo estamos viendo. Sí, sí, sí, sí. Lo estamos viendo. Sí, sí, claro que lo estamos viendo por acá también. En una temporada, además, turística, que eso, vamos a hablar más tarde, pero que todos sabemos que es pésima, a pesar del cinismo del ministro de Turismo de la provincia de San Luis, el intendente en licencia, Juan Álvarez Pinto, que primero dijo que el 40% de ocupación, después el 50%, después terminó diciendo que, bueno, que los números no importan, que ya no se usan más los porcentajes para medir nada, porque no son significativos. ¿No? Porque ya no importa ya la verdad. No importa la verdad, exactamente. Ya no importa el dato, ya no importa el argumento. Exactamente. Después lo vamos a charlar esto. Exactamente. Con Mariana Quiroga. Ni más ni menos. Exactamente. Justamente. Y todo esto, además, hablando de la cuestión nacional, que decíamos respecto de la cierre de listas, se avanzó, hubo novedades también en la provincia de San Luis respecto de la elección y los candidatos que se están designando o no para las próximas elecciones de octubre. Falta, pero ya se empiezan a producir. El próximo 7 es el cierre de alianzas y después vendrá la postulación de los candidatos, pero los partidos, en particular, por ejemplo, el Partido Justicialista y Aliados, han ya anunciado quiénes van a ser sus candidatos, quiénes van a encabezar la lista de candidatos a diputados. Recordemos que San Luis elige 3 diputados nacionales en estas próximas elecciones, que son aquellos que después van a estar votando en el Congreso por aumento de los jubilados o apoyando el veto al aumento de los jubilados. Claro. Ese es el efecto que tiene cuando vamos a votar o cuando nos ausentamos de votar. Uh-huh. ¿Sí? Porque en definitiva la elección se va a llevar a cabo igual. Vayas o no vayas, la elección se va a llevar a cabo igual y van a salir elegidos determinadas personas para representarte. O para tener incidencia en tu vida cotidiana. Y eso puede ser que vaya alguien que defienda el aumento a los jubilados o el financiamiento para las áreas de discapacidad o de educación universitaria, o que vaya alguien que diga, bueno, sí, el ajuste no lo paga la casta y lo va a seguir sin pagarlo porque lo va a pagar los jubilados, lo va a pagar la educación, lo va a pagar la salud. Sí, ese es el efecto. Dicho esto, entonces te decía que el Partido Justicialista anunció que quienes van a encabezar la lista son Jorge El Gato Fernández, aquel que fue candidato a gobernador en la última elección, y la actual diputada provincial Gloria Petrino, de aquí del departamento Junín. Son quienes las dos personas que encabezan. También completa la lista de titulares José Farías, el titular de la CGT. Hemos hablado con él alguna vez acá. Sí. Hemos hecho alguna nota con José. Son entonces quienes encabezan la lista como titulares del PJ y Aliados. Recordemos que se eligen diputados. Diputados. En nuestra provincia. Diputados, claro, en nuestra provincia se eligen 3 diputados. Mientras que como suplentes fueron definidos Natalia Zavala Chacur, actual diputada nacional, en mi humilde opinión, que es pública y la repito, debería haber sido quien encabezara la lista. También va como suplente Sergio Tamayo y se me fue acá Blanca Pereira. Entonces esos son los 3 suplentes. Respecto de dejamos el análisis, dejamos para otro el análisis día, para otro día, para sí, otro día, quedan ¿sí? solo 2 minutos para las 12, pero, y tal vez tenemos demasiadas cosas para sí, decir sobre esto, pero también un poco lo que dijiste, rara la no elección de quien ya está ejerciendo el cargo, sí, y que sí tendría que renovar, sobre todo por haber llevado adelante un buen desempeño, claro, en la banca. acompañó lo que había que acompañar, o lo que, digamos, sí, desde su posición política y a quienes representaba, tenía que acompañar, no traicionó, no rompió el bloque, no acompañó lo que consideraba que no había que acompañar, por ejemplo, ajustar a los jubilados. Y la no lectura de la necesidad de renovación, también está ahí presente. Sí, sí. Exactamente. Qué difícil que se entienda esto. Sí, efectivamente. La renovación no significa solamente poner nombres nuevos, significa renovar ideas, ¿sí? Está sí, claro. Liderazgos. Pero también los nombres nuevos vienen bien, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, tal cual. Digo. Sí, efectivamente. Y el otro que también se expresó en términos, digamos, referido a las elecciones nacionales, es el propio gobernador, Claudio Poggi, que le dio libertad de acción a los integrantes de su frente, ahora San Luis, que son el propio partido de Claudio Poggi, Avanzar, la Unión Cívica Radical, el PRO, bueno, todos esos partidos que lo acompañaron en la elección provincial. Dice que, bueno, que con lo nacional no tiene nada que ver él, ¿sí? Que, en definitiva, viste cuando decimos que los presionan a los gobernadores para que sus diputados apoyen o no apoyen, bueno, Poggi ni siquiera le importa, o sea, ni siquiera le importa tener diputados nacionales propios, con lo cual la provincia de San Luis no queda representada en los términos, digamos, de un alineamiento con el Ejecutivo provincial, ¿sí? O eso parece. En realidad, más bien, lo que uno tiende a pensar y a sospechar es que es una alianza no oficializada con el gobierno nacional, ¿no? Dice, bueno, que vote, digamos, es como derivarle los votos a Milei sin decir que le deriva los votos a Milei. ¿Eh? Es decir, mira, yo no te pongo candidatos. No te pongo candidatos que te dividan los votos. Uh-huh. Básicamente ese es el efecto. Eso es lo que busca, pero de una manera tan cagona, tan poco comprometida, tan pollista, que da pena, si no fuera que nos perjudica en la vida cotidiana. Sí, ¿sí? Porque ni a eso te jugaste, ni a eso. Ni eso, sí. 11:01 de la mañana. Ya seguimos con más Mira Vos. Dale. Dale, prendete a Mira Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.